Amor, las noches son largas. Si en mi cama no está tu cuerpo, la mía es una agonía. Si no te tengo, estoy sin aliento. Amigos, y en la esquina de la dama